se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Beso grande a Gaby, Pablo, a Fernando en Montevideo y a Diego Orfila, que cumplió años. Ahora sí. Momento. Este momento tan especial para mí, que espero tanto, con ese sonido y con todo eso. Y usted me viene... Después venía eso. Yo tengo que presentar Estoy acá. Estoy ansioso por dejar eso. Acá el señor con nosotros. El señor, el hombre, el único señor Sebastián Dantí. Buenas noches. Buenas noches. A través de los siete mares encantados de la tierra y los océanos de la lujuria y la desazón, mecido por el agua tibia del deseo, curándome los callos con las olas salobres de aquello que pudo ser. A babor y estribor levé las anclas y desplegué las velas ante tifones y huracanes maliciosos. Finalmente atraqué en el puerto insondable de aquello que irrita, aquello que ama y aquello que ama lo que irrita. Bebí el ron prohibido de corsarios y filibusteros. Dejé los restos del naufragio en el río de Quilmes. Me tomé el colectivo 98 L Roja, pagué con el saldo negativo de la tarjeta SUBE, bajé en 11, combiné con subte línea H, con línea B hasta el Ángel Gallardo, y de ahí caminé 5 cuadras hasta aquí, esperando encontrar el tesoro que jamás busqué. Es un fragmento de mi nuevo libro llamado Oh, poesía, oh, se llama. Muy sí. Poético, muy bueno. Muy bueno, la lo de que el Ángel Gallardo es una de las cosas que me impresionó. Sí, es muy impresionante. No sabía si ponerle Oh, poesía, oh, o ponerle Estoy indispoeta. Esos son los nombres del libro. Ajá. Lo voy a estar vendiendo. Qué bueno, indispoeta. Indispoeta, ¿no? Me gusta. Por ahí le cambio. Gracias. Lo voy a estar vendiendo ahora. Me tiro una lona acá a la salida en la radio. Así Ajá. que si lo quieren comprar, estoy acá en la puerta de. Ya. Sí. Ahora, claro, no, ya no. Caro podemos. Ya no. ¿Tiene sí, tarjeta? Caro tiene... ahora viene, pero Ajá. el libro no. El libro es a la gorra. Una gorra, un libro. Y bueno, nada. Si lo quieren comprar, sí. ¿La ¿sabes? Gorra alguna condición? No, cualquier no, gorra viene. No. Sí. Está muy bien. ¿Saben que quería contarles que la otra vez soñé, esto es en serio, soñé que nuestro compañero Mariano Ajá. traía una especie de cabina transparente, Ajá. ¿viste como los viejos teléfonos públicos de Entel? Sí, Ajá. sí, claro. Traía acá al estudio una de esas, que parecía también el cono del silencio de Maxwell Smart. La misma cabina de Maxwell Smart también era claro. transparente. Y la ponía acá en el estudio y decía que era para aislar el sonido. Ajá. Y yo decía que era una cabina para putear presidentes. Ah. Y que nos metíamos ahí y decíamos, Macri, maldito bastardo. Sí, digamos. Sí, y te ibas como encerrando en la cabina, puteabas a los presidentes que se te vinieran en gana y salías como más relajado. Claro. Eso juro que yo lo soñé y que sucedía en este estudio de radio. Uh-huh. Pero bueno, nada, eso es. Me acordé que quería comentarlo. Que no es un mal invento, ¿eh? No es un mal invento para la vida pública, el puteador de presidentes. O el puteador, no, un puteador, ¿no? Te encerrás, puteas y salís más relajado. Yo claro. creo que es una buena inversión. Sí, vale. Es más, podría ser con una cajita, una moneda sí. que habilite. Exactamente. Claro. Digo, para pensar completo. El Exacto, negocio. Claro. Sí, como una especie de parquímetro. Claro. Donde claro. te encerrás. Tiene 10 minutos. Y salís como bien, y salís después bien, ¿no? Muy buena idea. Sí, yo creo que está bien. Bueno, se acordarán que yo descubrí un mineral, ¿no? Allá en mis pagos. Sí. Estamos sí. ansiosos por hablar del mineral. ¿Qué mineral exactamente? Sí, yo me acuerdo, Suneral. ¿Por qué le llaman Mis Pagos? ¿No, no es capitalista el nombre? Es decir, Mis Pagos, allá Mis Pagos. Sí, tienes razón. ¿De dónde salió Mis Pagos? Por supuesto. Como bueno, míos, no son todos tuyos. Tú tenés también, una residencia ahí, pero nada. Es verdad. No es que es todo así. Bueno, y recordarán que este Neral que traje, justamente volví a traerlo en su misma cajita, ajá, que ahora la forré de terciopelo porque queda un poco más más coqueta, ¿no? Uh-huh. La caja antes era con este cartón corrugado, ahora está un poquito más linda. Y volví a traer el Neral, que recordarán que su importancia era que con este mineral descubierto se podía fabricar lo que sea, ¿no? Porque tiene una ductilidad mayor. Es como dúctil, se puede ser, o sea, puede ser sólido, puede ser líquido, es una ductilidad mayor que algunos partidistas que dicen una cosa y al rato otra, ¿no? Y que puede ser duro como el acero y puede ser suave como el talco. Ah. Qué extremo, ¿no? Sí, es que eso es lo increíble. Y otra de las cosas más interesantes que tenía este mineral, que era el único mineral parlante. Sí, claro, del mundo. Eso me quedó claro. Sí, que el mineral habla, ¿no? Sí, sí. Y hoy vamos a tener ocasión un poco de conversar con el Neral. ¡Apa! A ver, bueno. En exclusivo acá para Piedra Libre, ¿no? Claro, pues claro. Si me permiten, voy a abrir la cajita. A ver. Sí. Vamos a acercarla al micrófono. Ahí. Ajá. Abro un poquito, a ver. Neral, salude. ¿Cómo? No es que habla bajito. Entonces es un vozarrón, pero imagínate, es un vozarrón para los minerales, como la voz de la hormiga. Claro, la voz de una hormiga tiene voz gruesa, no para nosotros los humanos, es como distintas. O sea, que está gritando en este momento, por ejemplo, el Neral. ¿Quiere salir? ¿Qué le pasa? Quiere un mate. Ah, dice que quiere un mate. Bueno, ahí le vamos a dar un mate. ¿A la uruguaya? Sí. Bueno, un mate. No tenemos tiempo, esto es radio, Neral, por favor, no te pongas a tomar mate, porque tenemos también como un tiempo. Encima es largo el que se ve. Claro, bueno, ahí vamos a esperar un poquito. ¿Ya está? Ahí está. Dice que el mate que le llevaron ustedes no se lava como el mío. Bueno, no importa. llegaron consultas al 958... 1037, 958-1037, las consultas hacia el Neral. Gladys de Don Bosco le pregunta a Neral si se da cuenta que su aparición en la vida pública va a hacer que surjan cientos de empresas en todo el mundo compitiendo por su apropiación, por patentarlo y por explotarlo con fines comerciales. No sé qué tiene Neral que decir al respecto. Dice. Claro. Morenito, vamos a tomar la calle. Ah, y, perdón, ¿habrá entendido la pregunta? ¿Ah? Momentito, que a mí no me explota nadie. Ah, ahora sí, ahora entendimos. Sí, claro. Sí. Dice, a ver si puedo, que es un mineral con plena conciencia de sus atributos y que es tan evolucionado, ajá, que si él no decide colaborar, no sirve. Ah. ¿Cómo sería eso, esto, no? De, si él no colabora, no. ¿Y? Pongamos que quieren usarlo para fabricar teléfonos celulares, ¿no? Sí. Y él no quiere. Puede volverse líquido de golpe y arruinar el producto. Sí. Es muy interesante esto que plantea Neral, porque es como un problema filosófico de ciencia ficción, ¿no? Claro. Imagínate, si la materia constitutiva de los objetos decidiera rebelarse contra el objeto para el que fue empleado, ¿qué pasaría? Ajá. ¿No? Sí. Y él tiene este poder. Es interesante esto que abre Neral. Entonces la pregunta sería, Neral, ¿de qué manera podríamos utilizarte? Bueno, hay que terminar la columna, no hay mucho. ¡No! Con amabilidad, dice. Con amabilidad. Dice que bien enseñamos a tratar con respeto a los minerales. Ajá. ¿Es una amenaza eso, Neral? Dice que está organizando el Temeré. Temeré. Tendencia metalífera revolucionaria. Tendencia metalífera. ¡Wow! Está grosísimo este. Yo no sabía todo esto. Yo tampoco. No sé si lo hubiera traído. Sí, bueno, pero arriesguémonos. Dice que está en el general, el teniente general Neral. Ajá. Que es él. Claro, ¿sí? Claro. El brigadier Plomo. Ajá. Que es él. Coronel Uranio. Que es él. Capitán Mármol. Es él. Soldado Piedra Pómez. Es él. Sargento Agua Mineral. Dice. Sargento Agua Mineral. Sí, bueno. Sí. ¿Y dónde tienen la base de operaciones? Claro. En Achís. ¿Y es Achís dónde? ¿Dónde queda? Ah, no, dice que estornudó. Ah. Que soy un tarado, pensé. Bueno. Bueno, dice que va siendo hora que empecemos a pedir, por favor, uh-huh, a todos los minerales. O se viene la contraofensiva. Ajá. Que vamos a tener que someternos a una sobredosis de amabilidad extrema. Ah, qué lindo. Ah, eso me gusta. Eso sí. Sí, sí. Pero hacia todo lo que contenga minerales. Ajá. No sé si les va a gustar al cabo del tiempo. No sé si estamos acostumbrados nosotros los humanos a someternos hacia la amabilidad a cosas que consideramos objetos. Es claro, complicado. Respetar a los minerales. Sería bien una cosa así. Pero hay que respetarlos. Me parece que hay que respetarlos. Y yo de pronto tenés fiebre, te traigo el termómetro. Sí. ¿Y qué tenés que decir, por ejemplo? Gracias, Mercurio. Gracias, Mercurio. Claro, o la batería del celular, claro. La lata, no de arvejas. Si todos los termómetros tienen mercurio, los digitales también. No sé, algún mineral tiene. Ahora, por ejemplo, yo en un rato que tengo que hacer una llamada, debería decir: muchísimas gracias, litio. ¿Me permitirías hacer una llamada? Me ese parece, tipo de amabilidad sería. Me parece que se trata de eso. Ajá. Me parece que se trata de eso. Hola, estaño de la lata de arvejas. Claro, ejemplo, ¿no? Claro. Porque encima, si vamos viendo, todo tiene minerales. Sí. Es como muy complicado. La pintura que tiene óxido de hierro. Claro. Muchas gracias, pintura. Permíteme colorear mi pared de casa. Claro. El contrafrente, por ¿no? Supuesto, sí. El avión, te subís al avión. Hola, hierro. Claro. ¿Qué te me dice? Gracias por permitirme volar y llevarme un lado al otro. Hola, hornito eléctrico. Sí, claro, hola por permitirnos que este mineral se convierta en esto, claro. Hola, moneda de níquel. O sea, es como que vamos a estar moneda presos. Moneda de oro, moneda claro de plata. El enchapado, todo. O sea, todo. Oropel. Sí. Oropel. Claro, sí, vamos a estar. Es como que tenemos que estar agradeciendo hasta el anillo que llevamos puesto. No hay mucha. Hasta los. ¿Viste las zapatillas que tienen estos circulitos por donde pasan los cordones también? Sí, claro, aluminio. Sí, claro, aluminio. Claro. Sí. Generalmente. Cobre. ¿Sabe? ¿Cómo la electricidad? Todo lo que cablería para la electricidad. Esto que estamos haciendo, hay que empezar a agradecer todo. Todo. Cañería de agua, gracias cañería de agua por transportar agua hacia mi inodoro, gracias. Claro, tenemos todo. Que estar que agradeciendo eso porque todos se van a poder empezar a rebelar contra nosotros. Uh-huh. Sí. No, pensaba que tal vez estuvieran escuchando en alguna comunidad de Hollywood y probablemente estén pensando ya un Avatar 2. ¿Sobre la rebelión de los minerales? Claro. Sí. Digo, en vez de esa comunidad que se hacía con los animales y los vegetales, ahora con los minerales. Nunca pensamos que se podía venir la rebelión de los minerales, pero que apareció acá que es un cabecilla. ¿Cómo era el temer? ¿El temeré? El temeré. Tendencia metalífera revolucionaria. Yo puedo ofrecer practicar el Falun Dafa. ¿Qué es el Falun Dafa? Es una meditación. Yo te iba a traer ese tema, no sé si nos da el tiempo, lo serán otra vez. Pero esto lo hacen en escuelas públicas en Montevideo, sí, para que los chicos se relajen y que hagan. Y agradecer por todo lo que significa. Yo voy a implementarlo para los minerales, porque la verdad que me viene bien. Sí, a mí no, lo que no me gusta es un poco el esta cosa como medio obligatoria de empezar. Pero bueno, también y es cierto sí. Que... Y pero ¿sabe? Es como casi como cuando uno sube al colectivo. Vio que mucha gente no lo saluda al colectivero, no es dice verdad. Buenos días. Después uno se acostumbra y hoy ese sonido es casi constante. Sí, ¿usted apoya entonces la rebelión? Yo creo que mineral. Sí. Yo apoyo cualquier rebelión. Yo también, sí, totalmente. Estamos de acuerdo, totalmente. Bueno, veremos cómo sigue este caso. Dice un par de cosas más, Neral, pero ya tenemos que salir un poco del aire. Aparte, me pidió... ¿Vieron que yo siempre traigo una canción de cierre que tiene que ver con Soledad y eso? No. Ahora, él le gusta mucho Hernán Figueroa Reyes. Ah. Se le dio por Hernán Figueroa Reyes. Sí, ahí en el campo. Tiene sus años ya en el mundo este hombre, ¿no? Sí. Para recordar a Hernán. No sé. Sí. No casi sé. Diría milenario. Claro, yo pensé que al ser un mineral o como el mercurio, el hierro, el plomo que quieren heavy metal. Claro, pensé, claro. Iba por ahí. Pesada. No, algo no, le gusta Figueroa Reyes, así que... Hombre. Sí, que lo crié de potrillo. Así que vamos a cerrar con una canción de Figueroa Reyes y vamos a ver cómo sigue este tema de la rebelión mineral y nuestra vida cotidiana. Que ¿puede estamos... volver antes? ¿Puede volver? Yo quiero saber antes sobre eso. No puedo, me haga esperar un mes. Me doy cuenta que estamos muy desacostumbrados a agradecerle a las cosas. Exacto. Me parece que por ahí es un camino, no sé. Le agradezco mucho esta columna. El mineral no me agradezco por venir. Agradezcale a Neral. A Neral. Y si puede venir antes, y si quiere tener una compañerita para que yo charle y le pueda entender. ¿Una Nerala? Una Nerala. Y sí, porque habla solo con usted. Y yo pienso que por ahí, que de mujer a mujer, de mujer a mineral, por ahí puede hacer. Ajá. ¿En serio? Sí. Dice que quiere quedarse con usted. Vamos. Bueno. Déjeme pensarlo. Bueno. Dice que lo va a pensar. Mi tata fue guitarrero, cantor de madrugadas, cumpa del payo sola, yuro carpero de Salta. Cumpa del payo sola, yuro carpero de Salta. Su trajinar en el patio mi mamá repechaba, mientras cantaban los dos las zambas que me enseñaba. Mientras cantaban los dos las zambas que me enseñaba. Rancho quemado por el sol, quincho y paja, piedra y barro, donde un cantar me acunó, hecho de aloja y lapacho. Yo también me hice cantor, astilla del mismo palo. Coquear desde las cacharpallas, la sangre del carnaval se me ganó dentro el alma. La sangre del carnaval se me ganó dentro el alma. No olvidaré cuando se fue apurando la tarde y el último amanecer del pajarito Velarde, y el último amanecer del pajarito Velarde. Rancho quemado por el sol, quincho y paja, piedra y barro, donde un cantar me acunó, hecho de aloja y lapacho. También me hice cantor.